Vamos a traer estudio de la palabra en esta mañana. Aquí para los hermanos del Escuadrón Cristo Viene y los amados hermanitos visitantes y para los que están en las casas oyendo por radio y revelación sobre el tema de una vez salvo, siempre salvo. Ese es un tema que está hoy en día muy en el ambiente. Y yo creo que es bueno aclarar eso bien, bien clarito, porque eso, si no se entiende, puede ser una doctrina mortal para millares de llamados creyentes hoy en día. ¿Será cierto que una vez usted tiene la salvación y sabe que la tiene porque tiene el Espíritu de Dios y siente la confirmación del Espíritu? Ya no se puede perder por nada. Pase lo que pase, haga lo que haga, muévase como se mueva, ya no se puede perder. ¿Será cierto eso? Bueno, eso se enseña hoy en día. Y realmente es una doctrina trágica y fatal porque es un incentivo para que los hermanos se muevan en indiferencia, en un conformismo trágico, o en mundanalidad, o aún en pecados todavía peores. Y están tranquilos. Yo soy salvo, yo sentí el Espíritu de Dios, yo he sentido la salvación, yo he sentido la confirmación de Dios, no me puedo perder de ninguna manera. O alguno que se invente y diga, yo soy de los escogidos, no me puedo perder. ¿Cuándo Dios se lo dijo que usted es de los predestinados desde antes de la fundación del mundo? Diablo es un listo, hay que moverse con temor y temblor y bien agarrado de Dios. Bien agarrado de Dios. Para asegurar esta salvación tan grande que es lo único importante en la tierra. Oiga, hay tantas cosas grandes que hay en la tierra. La electrónica, la cohetería espacial, el movimiento científico increíble de esta época. Cuántas cosas, cuántas profesiones encomiables. Todo eso muy lindo, pero todo eso va a aparecer. Todo eso va a pasar, todo eso es temporal. Lo único importante, lo único grande es esta salvación que Jesucristo compró en la cruz porque es lo único eterno. Échele mano a esa vida. Alabado sea Dios que si lo pierde eso, lo perdió todo. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre este asunto? Vamos a la palabra, porque aquí no es cuestión de yo inventarme una teoría o tener tal o cual convicción, es de que, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice el Señor sobre eso? Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 13. Mateo capítulo 24, verso 13. Es con la palabra que podemos confirmar las cosas y creer lo que se nos enseña. El Señor Jesucristo habló claro y dijo, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dice que Dios lo perdonó a usted, lo lavó con sangre, lo llenó del Espíritu y usted sabe que es salvo. Pero si quiere mantener la salvación, tiene que perseverar hasta el fin en la fe de la Biblia. Gloria a Dios. Y mire el versículo 12, el contexto, para que vea, tenga una idea más clara todavía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si se le enfría el amor, está liquidado. Alábelo, que él le ama. Por eso el Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Como quien dice, aunque se enfríe todo el mundo y aunque se multiplique la maldad, no hay excusa para enfriarse. Tiene que perseverar hasta el fin, aunque esté perdido todo el mundo. Aunque la tierra se torne corrompida, depravada, llena de violencia como los días de Noé, si usted persevera hasta el fin, escapó. Y si deja llevar por esa ola, se perdió, aunque fuera más pentecostal, mire que Pedro, apóstol de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están firmes en el Señor ahora mismo? Pues mantenga esa firmeza, que ahí está la victoria. Mantenga esa firmeza. Gloria a Dios. La Biblia dice algo más. En Mateo capítulo 10, verso 22. Mateo capítulo 10, en el verso 22, el Señor dijo prácticamente las mismas palabras. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si te aborrecen, no aborrezcas tú. Si te aborrezcan, si te aborrecen, no los maldigas tú. Si te aborrece, no te vayas tú a poner una molesto y te vayas a hundir. No, persevera hasta el fin para que mantenga tu salvación. Otra palabra, por lleno del Espíritu esté, por salvo esté, si te dejas llevar y arrastrar por esa ola de enfriamiento que hay hoy en día en la tierra, y esa ola de maldad y de injusticia, te vas con ellos a la condenación. Y así que el reto es perseverar hasta el último segundo, y ahora que estamos en la recta final, mire, visualice eso, esta gran carrera por vida o muerte, y en la recta final, mirando hacia el frente, y ahí, cerquitita de nosotros, a la vista de nosotros, está la llegada, la bandera de la llegada, y usted con los ojos bien abiertos, y el paso bien firme, agarrado de Dios, agarrado de Cristo, mirando a Jesús, no mire para la izquierda, ni para la derecha, ni para abajo, es para arriba, mirando a Jesús, ahí, estoy llegando, Señor, no me pierdo por nada, agárrame bien, no permita que me caiga, alabado sea Dios. El que perseverare hasta el fin, el que entre con pie firme en la llegada, ese será salvo. Alabe lo que él vive. Este no es camino de conformista, ni camino de tibios ni de mundanos. Este es camino de gente que se esfuerza hasta el último segundo. Pero estamos empezando ahora, sonríase que el Señor le ama. Estamos apenas comenzando la fiesta. ¿Quién sí que una vez salvo? Usted tiene que mantener su salvación. ¿Cómo la va a mantener? Viviendo conforme a la palabra. No hay otra alternativa. Tiene que andar en luz, y la luz es la palabra de Dios. Hay una lámpara puesta para que caminemos a esa luz, la palabra, que es Cristo mismo. Él es el Verbo que encarnó en la tierra. Y viviendo en la palabra usted mantendrá su salvación, no hay quien se la quite. No hay quien se la arrebate. Mi alma te alaba, Jesús. Mateo capítulo 3, verso 10. Dice así. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice, y ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y ese es un título de una vez salvo, siempre salvo. ¿Dónde está ahora? Porque un árbol es tipo del creyente. Cada uno de nosotros somos, hablando en figura, un árbol que tiene que llevar buen fruto. La higuera era una planta. Y cuando Jesús vino a buscar fruto, encontró que no tenía y la maldijo y se secó hasta las raíces. Y estaba bien viva cuando el Señor la visitó por la mañana. Estaba bien vivita con hojitas verdes. Así están muchos creyentes hoy en día, llenitos de hojitas verdes. Pero hay que permitir que las hojitas produzcan fruto. Para que las hojas produzcan fruto, le tiene que dar la luz. Y la luz de nosotros es Cristo Jesús. Tiene que ponerse en las manos de Jesús. Tiene que permitir que la luz del Evangelio entre profundo en su corazón para que se multiplique su bendición. Y fíjense que esto que está hablando aquí, está hablando de árboles. Ni siquiera de una higuera, que era una planta. Árboles frondosos y fuertes. Sin embargo, dice, pero todo árbol, por grandote sea, y por fuerte esté, y por frondoso esté, si no da buen fruto, será cortado. Y Juan dijo, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que aquí hay que perseverar hasta el fin, dando buen fruto. Oiga eso, claro, no es cualquier frutito. Sonríase, que el Señor le ama. No es cualquier migajita. No es cualquier pamplina ni cualquier bobería. Alábelo, ¿qué le llama? Es buen fruto, buen fruto. Es que usted gana almas para Jesús. Usted visita los hogares, visita las cárceles, visita los hospitales, le habla a la gente de Cristo, se los trae para la iglesia. Y en poco tiempo tiene uno más al lado suyo que también va adelante en el discipulado. ¡Gloria a Dios! Quiere decir que es decisivo que nos esforcemos. A Josué lo llamó. Te voy a entregar la tierra prometida. Cruza ese pueblo al otro lado del Jordán. Entrégale esa tierra. Le dijo, pero esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Creyente tiene que esforzarse. Esta es una batalla. Somos soldados. ¿Qué soldado se acuesta en la hamaca a coger fresco en medio de la batalla? Ni que fuera un necio. Y nosotros estamos en medio de la batalla más recia que jamás se ha peleado. Los últimos combates, las últimas escaramuzas, la última gran oportunidad de mantener nuestra salvación. Y de arrebatarle a millares al diablo. Es la batalla más grande que jamás se ha peleado, ya en las postrimerías del tiempo. Y sí, que tenemos que esforzarnos como jamás antes. Y sin embargo, esta es la época en que más desinteresado está el pueblo de Dios. Y más indiferente están montones de creyentes. Y más decaídos espiritualmente están montones de los llamados aleluya, que ya no son aleluya, no son aleluyitas. No se enoje, que yo le amo. No, el título de nosotros es aleluya. Ahí, completo. No le ponga ningún diminutivo. Hay que buscarlo como nunca antes, porque estamos bien en las postrimerías del tiempo. Y para este tiempo, Pablo dijo, serían días peligrosos, finales, apostasía. Y el diablo aumentando su presión contra nosotros y contra todo el pueblo de Dios día a día. Agarre las armas espirituales y pelee. Si no, no va a ser sobreviviente de esta gran batalla. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay poder en el Señor Jesús. Ahora, hay otros versículos decisivos en la Biblia en cuanto a esta doctrinita de que una vez salvo, siempre salvo. Hay versículos decisivos que le muestran a usted que usted tiene que mantener su salvación. Si Dios lo sana de un cáncer, tiene que mantener la sanidad. Si Dios le pone gozo y paz, tiene que mantener el gozo y la paz. Si Dios le da una prosperidad financiera linda, tiene que mantenerla. Si no, el diablo se la roba. El mejor ladrón es el diablo. El mejor bombero que le apaga el fuego a cualquiera es el diablo. Está siempre activo, no duerme, no descansa. De día y de noche te ataca. Si te descuida, te derriba. ¡Alabado sea Dios! No me diga usted a mí que el diablo va a ser tan necio. Que si el diablo sabe que una vez usted es salvo, siempre será salvo, se va a preocupar metiéndole leña a usted. ¿Usted cree que el diablo va a perder tiempo así? No, estaría solamente con los pecadores pidiendo que se conviertan. Sin embargo, el que más duro le da a nosotros, dando a darnos para atrás de nuevo. Una propiedad que perdió y él quiere recuperarla. Él sabe que puede recuperarla. Pero si usted tiene fe en Jesucristo, entonces no puede. Porque usted por la fe lo mantiene bajo los pies. Ahí, te tengo aquí, mentiroso, pisado. ¡Gloria a Dios! Pero si el diablo pelea por echarlo atrás a ustedes, porque sabe que tiene oportunidad. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Él sabe. ¿Y cuántos conoce usted? ¿Y cuántos conozco yo que predicaban con unción? Que usted y yo hablamos con ellos y tenían amor de Dios en sus corazones. Y se han ido atrás y están hechos pedazos en el mundo hoy en día. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Por eso que predicarle que una vez salvo, siempre salvo, ¿cómo gritarle? Bueno, ya recibiste el Espíritu Santo que confirmó tu salvación. Ahora come y bebe y a fiesta. Que pronto te llevará el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En Ezequiel capítulo 3, verso 20. Hay algo interesantísimo en cuanto a este tema. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 20. Dice el profeta, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. ¿Y quién es el justo? La Biblia dice que justo no hay ni uno solo. Que justos son solamente aquellos que se han puesto en manos de Dios y la justicia de Dios los ha cubierto. Y por la fe en Dios han sido hechos justicia del Dios del cielo, no por obras de ellos. Sí, sí, son gente que están bien firme en la fe del Dios vivo. Ahora en el Nuevo Testamento, firmes en la fe del Cristo vivo. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Y era un justo, y sin embargo dice que si se aparta su justicia, morirá. Porque tú no le amonestaste. Quiere decir que si el justo usted ve que está peligrando, tenemos que ir y decirle, afírmate. Que aunque tú eras un buen aleluya, estás a punto de ir al infierno. Así usted cree que una vez salvo, siempre salvo, no lo amonesta. Ya él es un justo, ya no se puede perder de ninguna manera. Y está el diablo muerto a la risa al lado suyo, aplaudiéndote por tu buena doctrina. Mire lo que añade: en su pecado morirá, sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Quiere decir que todo lo que el justo haya hecho, si se aparta, ya su justicia se apartaron de la memoria de Dios. Ahora, si usted vio al hermano que usted lo veía danzar en el Espíritu y hablar en lengua y lleno del gozo de Dios y testificando y con toda seguridad, un creyente salvo, y usted cuando ve que se afloja, no va y lo amonesta, dice, yo demandaré su sangre de tu mano. Sí, porque hay creyentes que son como tumba, muy lindos por fuera, pero no hablan a nadie. Sepulcros blanqueados, dijo Jesús que era. Alaba lo que el Señor le ama. Que por fuera está muy lindo y por dentro está muerto. Porque que está vivo por dentro, mire, tiene la lengua más larga que las corbatas que usamos de vez en cuando nosotros para hablarle a la gente. Cristo salva, Cristo te llama, que la sangre de Cristo limpia el pecado, lee la palabra, venga a la iglesia. Y están ahí. Y su celo diario es, ¿a quién le hablo hoy de Jesús? Y cuando usted ve que en la iglesia alguien está aflojando, corra a socorrerlo. Ahora, si usted cree que una vez salvo, siempre salvo, ¿para qué le va a socorrer? Ese goce, que no se va a perder de ninguna manera. Se lo lleva el diablo. Eso suena feo, pero es el que se lo va a llevar. No hay alternativa en eso. Hay que estar alerta. Por eso es que hay pastores. Si una vez salvo, siempre salvo, ¿para qué necesitamos pastores? Predicamos los evangelistas, aseguramos que están salvos, oramos para que Dios los bautice con el Espíritu, los llenó del Espíritu Santo y a gozarse, que ya ustedes no se pueden perder. Disparate satánico, el Señor reprende al diablo. Por eso que hay pastores, para que fortalezcan a esa gente en la fe y puedan perseverar hasta el fin. Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban? En Ezequiel 18, versículo 26. Ezequiel capítulo 18, un poquito más adelante, versículo 26. Dice, y apartándose el justo de su justicia, si el justo se aparta de su camino, e hiciere iniquidad, se vuelve al pecado, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Y era un justo. Dice que de nada vale que seamos un justo ahora y mañana estemos en el mundo de nuevo. Por nuestra inmundicia moriríamos. Al infierno nos iríamos. Mal lugar para pasar la eternidad. Cuídese. Que hay lugar fresco allá arriba. ¿Cuántos son de arriba? ¿Cuántos señalan para arriba? Dicen, yo soy de arriba, yo soy tuyo. Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Yo soy de arriba. ¡Aleluya! Mira, hermano, cuide esa salvación con temor y temblor. Cuide esa salvación con celo. Porque es lo único grande que abajo en la tierra. Lo único eterno, lo único que realmente vale la pena pelear. Por eso vale la pena luchar. En Ezequiel 33, 12. Un poquito más adelante. Ezequiel 33, versículo 12 y el versículo 18. Ezequiel 33, verso 12. Y tú, hijo de hombre, está hablando contigo y conmigo. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, a los hijos de tu pueblo, gente del pueblo de Dios, hijos del Señor. El Señor no le llama hijo a ningún impío. Se tiene otro padre distinto. La justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. Dice bien que si el impío más grande se arrepiente, todas las maldades que cometió no le son estorbo. Lo perdona el Señor, lo lava en la sangre, adelante salvo. Fíjense bien, que según el impío, sus maldades no le impedirán venir a Dios y salvarse si se arrepiente. Así también, el que es justo, su justicia no le salvará si se vuelve al pecado. ¿Cuánto lo alaban? Quiere decir que no se puede mirar para atrás. No se puede mirar para atrás cuando la mujer de Lot, que el Señor la salvó y la sacó salva de Sodoma, miró para atrás y anheló, se volvió una estatua de sal, se murió ahí mismo y se fue al infierno ahí mismo. Y el Señor la salvó, envió ángeles a salvarla. La sacó a ella, sacó a Lot, que era el único justo que había en la ciudad. Sacó a las hijas de Lot, serás salvo tú y tu casa. La mujer de Lot iba para afuera, salva, pero se fue quedando un poquito atrás. Y Lot al frente con las hijas, y ella quedándose un poquito atrás. No se queda atrás nunca, no se rezague. Y de pronto miró para atrás y pensó, qué buena comida había en Sodoma. Y aquellos banquetes, y aquel lujo, y la caja tan cómoda. Y ¿para dónde voy ahora? Y qué para Zoar. Y él mismo se volvió estatua de sal. Porque en su corazón, encontró poca cosa la salvación que Dios le había dado. Así montones de pentecostales y de evangélicos hoy en día, mirando para atrás y anhelando otra vez el béisbol, y anhelando otra vez el deporte, y anhelando otra vez la televisión mundana, y anhelando otra vez el mucho dinero y el mucho banco y el mucho trabajo y el mucho estudio, anhelando eso como la mujer de Lot. Montones están muertos hace rato ya, otros todavía respiran. Hay que clamar por ellos, hay que hablar la palabra, hay que levantarlo para que se escapen de la muerte. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Sahai, ama! Así que la mujer de Lot dijo, no, yo una vez salva, soy siempre salva. Deja mirar para atrás y anhelar aquellos banquetazos que tenía en Sodoma. Se la llevó Satanás. No se puede despreciar a Dios en lo que Dios nos ha dado. Hay que tener celo de lo que Dios nos ha dado, esta salvación tan grande. Hay que cuidarla. No se puede despreciar y anhelar lo de antes. No mire para atrás. Haga como Cristo dijo, erguido, derechito. Levantar la cabeza para arriba, que hay que mirar. Contempla al Hijo de Dios, que en Él está la vida. Sea bendito el Señor Jesucristo. El versículo 18 dice así. Para darle el impulso final a este asunto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Se murió y se perdió. Mira, ahora mismo estábamos predicando en Filadelfia y algunos pastores casi con lágrimas me decían, hermano, tenía familias en mi iglesia, 10 años convertidos, llenos del Espíritu Santo, hablaban en lengua, pero no solo hablaban en lengua, le testificaban a todo el mundo, predicaban, llenos del amor de Dios, de pronto se fueron todos atrás, jamás han vuelto, familias completas, 10 años en el servicio, y están salvos todavía, están más perdidos que el diablo. ¡Aleluya! Porque está peor el que conoce a Cristo y se vuelve atrás que el que no lo ha conocido nunca. Más le valiere no haberlo conocido que conocerlo y volverse atrás. Entonces, ¿dónde está el uno a ver salvo siempre salvo? Si usted está en el Señor y se vuelve atrás, usted estaba salvo, pues volverse atrás no implica nada, sigue salvo. Es una mentira satánica, porque el Señor dice, más le valdría no haberme conocido que conocerme irse atrás. Contaba una hermanita que la subieron al cielo en una ocasión, que estaba allá arriba y estaba hablando con el Señor cara a cara. De pronto llegó un ángel y trajo noticia de un siervo que se había caído y se había ido atrás. Dice ella que cuando el ángel trajo noticia, el Señor se quedó así, como el que recibe una noticia trágica. Dice que ella vio cuando él, sin aquella cara de tristeza, le cubrió todo el rostro, y ella vio cuando empezó a salirle sangre por las manos. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que hay dolor en el cielo cuando se aparta un justo. Hay dolor en lo profundo del corazón del Señor cuando se le va atrás a alguien que Él dio su vida por él, que lo levantó, lo lavó con sangre, lo llenó del Espíritu, lo renovó en todo sentido y ahora volvió para atrás. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender claro. Que pone en el piso la doctrina esa de una vez salvo, siempre salvo. Nosotros, los seres humanos, todos, perdidos o salvos, somos agentes libres. Agentes libres. Tenemos libre albedrío, dice la Biblia. Adán y Eva eran agentes libres. El Señor le puso todo en las manos a Adán. Adán era el jefe en esta tierra. Lo que él decía se hacía, y era el que el mayordomo grande aquí abajo, hasta los animales lo obedecían. Los leones no se atrevían ni a levantar la cabeza para mirar a Adán. Y de pronto, cuando el diablo tentó a Eva, pues Eva voluntariamente comió del fruto prohibido, se dejó engañar de Satanás, y Adán más voluntariamente que ella comió, porque Adán el diablo no lo engañó. Eva le puso el fruto en la boca y Adán tenía un dilema. Como de eso y me muero. O no como y pierdo a Eva que está muerta ya. Amén. Prefirió retener su mujercita antes que la salvación que Dios le había dado por la obediencia. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que él actuó en su libre albedrío, él actuó en su libertad. Prefirió perderse él a perder a Eva. Dios no se lo impidió, tenemos libre albedrío. Y usted es salvo ahora. Y si usted le da la gana irse esta noche por un prostíbulo, se va. Y si le da la gana irse por un motel a hacer barbaridades, se va. Y si le da la gana irse a bailar esta noche, se va. Y si le da la gana en esta noche de irse al juego de pelota y estar 2 horas allá gozándose y gritándole al árbitro 1000 barbaridades, lo hace. Y sigue salvo. Cambió de dueño. Alabe lo que el Señor le ama. Cambió de ruta. Saltó de los brazos de Jesús y cayó en los brazos del diablo. Salió de la senda angosta y se metió en la senda ancha que lleva a la perdición. Está perdido. Si se arrepiente de nuevo, Dios lo puede salvar de nuevo. ¿Por qué no? El que a él viene no lo echa fuera. Se arrepiente de nuevo y vuelve como el hijo pródigo. Dios lo recibe. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Samaya! ¡Bendito sea su nombre! Miren, los pastores me decían a mí en Filadelfia que había, por cálculos de ellos, de sus récords de las iglesias, como 20.000 descarriados. Y en Patterson me informaron ellos que había como 15.000 descarriados. Gente que fueron creyentes, que fueron llenos del Espíritu, que gustaron el don de Dios. Se fueron atrás. Pusieron sus ojos en el atractivo de este mundo impío. Saque los ojos de este mundo asqueroso, póngalos en Cristo Jesús. El mundo respira muerte, respira infierno. Jesucristo respira vida y gozo y paz por los siglos y los siglos. O mire para atrás por nada. El diablo le agarra, no deja para que mire para atrás. Saque la pierna y métele un puntapié delante para atrás a él. Alabado sea Dios. Dígale, mentiroso, tengo autoridad sobre ti. Hay poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo interesante en este asunto, que yo creo que es el golpe de gracia y el golpe mortal para esta doctrina de una vez salvo, siempre salvo. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos y somos salvos, el Señor escribe nuestros nombres en el libro de la vida en el cielo. ¿Cierto? ¿Está eso en la Biblia o no está? Estamos escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. El Señor tiene un libro específico para escribir ahí los que son salvos. Ahí no se escribe ningún impío, ahí no se escribe ningún hipócrita como Simón el Mago, aunque se haya bautizado en las aguas. Ahí se escribe la gente que son salva, que lavados en la sangre y arrepentidos y llenos del Espíritu, tienen ya una confirmación de salvación, y el Señor escribió arriba. Ahora, hay algo interesante, y es que en la tierra el Señor inspiró el descubrimiento de los lápices para escribir. Y el hombre hizo ese descubrimiento por inspiración divina. Todo buena dádiva viene de arriba. Pero también el Señor le inspiró al hombre a crear gomas para borrar. Sonríe, si el Señor le ama. Y cuando el hombre escribe algo y después ve que ya eso no sirve, eso está tan mal, borroso, borró. Y deja el espacio libre para volver a escribir si es necesario. Entonces, el que inspiró al hombre el lápiz y la goma, también tiene lápiz y goma el arriba, pues no me diga que lo inspiró y él no lo tiene. Quiere decir que si usted lo escribe en el libro de la vida y se va atrás, lo borra. Un pastor en una campaña hace poco dijo, eso es mentira, eso no es verdad. Y yo lo prediqué todas las noches entonces. Si está en la Biblia, es mentira. Si está en la Biblia, es mentira. Si yo lo digo y no lo puedo probar con la Biblia, usted no me lo crea. Pero si está en la Biblia, agárrese bien agarrado de Cristo, que el que lo escribió lo va a borrar si se pone medio charlatán. Sonríe, que Dios le ama. ¡Aleluya! ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a buscar la palabra. Éxodo capítulo 32, verso 31. Éxodo 32. Libro de Éxodo. 32, 31. Éxodo capítulo 32, en el verso 31, mire lo que dice. Esa fue la situación aquella cuando los hijos de Israel hicieron un becerro de oro y adoraban el becerro. ¿Quién era más becerro? Es una pregunta, no juzguemos nada. Sonríase, Dios le ama. Gente que atravesaron el Mar Rojo, que vieron la peña dar agua, que vieron cuando no había carne, que sopló un viento y trajo miles de codornices y comieron carne hasta que se saciaron, hasta vomitaron, tanto que comieron. Gente que vio la gloria de Dios en el desierto, la nube del Señor dirigiéndolo y una columna de fuego por las noches. Y ahora hacen un becerro, y Aarón fue el que lo hizo, y se ponen a adorar un becerro. Son muchos los que adoran el becerro hoy en día también. Miren lo que dice la Biblia en esa situación. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: yo te ruego, pues, que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Fíjense que Moisés, primero, mire los distintos conocimientos claros. Primero usted ve el calibre de varón de Dios que era Moisés, que viendo el pecado tan terrible del pueblo, amaba tanto al pueblo que estaba dispuesto a dar su vida por ello. Era un tipo de Cristo que amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida, pero no estuvo solo dispuesto, la tuvo que dar. Porque Moisés estuvo dispuesto, ahí se lo dijo el Señor: si los borras a ellos de tu libro, me tienes que borrar a mí también. Si los destruye a ellos, me borra de tu libro. Moisés tenía el conocimiento de que él estaba escrito en el libro de la vida. No va a hablar eso si no tiene ese conocimiento. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Él tenía inspiración de arriba larga. Era profeta como pocos habidos. Sabía que él estaba escrito en el libro, pero también sabía que lo podían borrar. No me diga que Moisés le va a decir a Dios: bórrame tu libro, si sabe que no lo puede borrar. Dios lo hubiera mirado, le hubiera dicho: mira, payaso, tú sabes que no te puedo borrar. Pero Dios no dijo eso. ¿Qué dijo Dios? Dijo: Jehová respondió a Moisés, verso 33, al que pecare contra mí, a ese yo borraré de mi libro. Más claro no brilla el sol que está afuera. ¡Ay, Samaya, Saja! Usted puede haber predicado 25 años, se puede haber ganado miles de almas, puede haber sentido el amor de Dios en toda profundidad, el Espíritu Santo como ríos de agua viva. Se confirma que usted es salvo a toda plenitud. Y se va atrás, lo borran, la gomita de arriba borró. Saldrán lágrimas de los ojos del Señor. Se pondrá con una tristeza que habrán que enviar todos los ángeles a consolarlo. Le saldrá sangre por las manos, como vio aquella hermanita en la visión. Pero lo borra. Lo borra, porque su justicia, él mismo no la puede violar. Pero fue bien clarito: a ti no te voy a borrar porque tú no has pecado contra mí, a Moisés. Pero el que pecare contra mí, incluyendo a Moisés, ese lo borro. Alabe lo que él vive. Hay que moverse con temor y temblor. Hay que moverse, hermano, buscando a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Hay que moverse conservando esta salvación hasta lo último, porque hay un gran ladrón que solo viene a matar, robar y destruir. Ese es el diablo. Si te descuida, te roba la salvación. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Dónde más en la Biblia dice eso? Bueno, si eso es tan importante y tan impresionante, debe estar en algún otro lugar en la Biblia. Porque es raro que cosas tan importantes como esa aparezcan en la Escritura en un solo sitio. Sería muy raro. Apocalipsis capítulo 3. Mire dónde aparece. En Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Apocalipsis 3, 5 al 6. Sí, porque hay alguien que a lo mejor viene y me dice: no, eso era en el Antiguo Testamento. Y él reprende al diablo. Apocalipsis capítulo 3. Que hay gente que busca excusa para todo. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora no es libros del Antiguo Testamento, no, ahora es el último libro de la Biblia, libro profético para este tiempo en que vivimos, revelación de Jesucristo. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que el Señor sabe que hay gente que los ha borrado ya. Porque por algo que dice que no lo borraré, que sí que hay gente que los borró. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Que sí que hay un libro de la vida y hay lápiz para escribir y hay goma para borrar. Si usted se pone bien cabezón y bien indiferente y bien mundano, lo van a borrar. Nada inmundo entrará. ¿Cuántos evangélicos que están en las iglesias hoy en día están borrados hace rato? No es que los van a borrar, los borraron hace rato. Eran creyentes, estaban firmes. Ahora es novelita de televisión, lucha libre, boxeo, y hace rato que la gomita hizo así. Y borró, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y la amistad con el mundo es adulterio espiritual. Los adúlteros no entran, ni están escritos allá arriba tampoco. Alaba lo que el Señor le ama. Esta salvación no es para jugar. Esto no es un juego. Esto es vida o muerte. Esto es un mensaje, como dice la Biblia, una espada de dos filos. Amor, misericordia, salvación por un lado y por el otro lado condenación, juicio, lago de fuego y azufre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y nosotros tenemos que con inteligencia, el inteligente busca a Dios, con inteligencia, el inteligente se mueve en temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Agarrarnos del Señor sabiendo que hay que mantener la salvación, lo otro todo es perdido. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero, mas perdiere su alma? Si una vez salvo, siempre salvo, entonces no hay libro de la vida. Pero la Biblia dice que si el justo se aparta de él, lo borra del libro. Eso está clarito. Una ocasión el Señor predicó y dijo: el reino de los cielos hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Esto no es tranquilo, sí, yo me salvo, el Señor es tan bueno. No, dice, lo arrebata. Es que usted abre la mano, llega abierta y le echa mano. ¡Suéltalo, diablo, que eso es mío! Y cuando el diablo vuelva, usted le mete con las piernas, le mete con las manos, le mete con todo. ¡No me puedes otra vez arrebatar! ¡Soy de Jesús! ¡Soy de Él! ¡Sisto, ayúdame, Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡Ayúdame! Y pelea la buena batalla de la fe. Y cuando peleamos con la fe en Cristo, el diablo tiene que huir. Pero esto es una guerra sin cuartel. El profeta Daniel dijo, habrá guerra hasta el fin. Guerra espiritual y guerra material, a dos cosas. Hasta el fin, hasta que el Señor establezca su reino. Aquí no hay vacaciones ni titubeo. Aquí es el que perseverare hasta el fin. Ese será salvo. Mi alma te alaba, Jesús. El apóstol Pablo profetizó que en este último tiempo se apartarían de la fe montones de personas. ¿Y apartarse de la fe qué implica? Si estaban en la fe, ¿eran salvos o no eran salvos? Sí, por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que son salvos. Justificados por la fe, que están en el Señor, que aman al Señor, que se convirtieron a Él, que están en su palabra. Sin embargo, Pablo dice que en los últimos días se apartarían de la fe. ¿Dónde está eso? Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice el apóstol: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonio. Yo conocí personas que eran pastores, hablaban en lengua, se gozaban en la voz del Señor, indudablemente la gente salva, y de pronto se le metió una doctrinita y dijeron que las lenguas eran del diablo. Y se metieron en otra religión donde dicen que las lenguas son del diablo. Por ese no ore, el que blasfemar el Espíritu Santo, dice la Biblia, no lo perdona el Señor ni en este siglo ni en el venidero. Y Juan dijo, por esa gente no pierde el tiempo en orar, que tienen la misma oportunidad que tiene el diablo de salvarse, tienen ellos. Si ellos tienen alguna oportunidad de salvarse, el diablo también tiene oportunidad. Ore por el diablo también entonces. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que una vez gustamos de esta salvación y de las bendiciones de Dios, mire hermano, honre eso. Glorifica a Dios por eso. Y por nada vaya a ridiculizar eso. Hay montones de gente que se han apartado y se han ido atrás, pero usted ve que todavía andan como con algún temor y por nada se burlan de las cosas de Dios. Esa gente hay que orar por ellos, que en cualquier momento los trae el Señor para adentro de nuevo. Hay que clamar por ellos y gemir por ellos. Pero el que usted ve que aceptó al Señor, gustó de esta salvación, sintió la bendición del Espíritu Santo, la confirmación de su salvación, y ahora usted lo ve burlándose de las cosas de Dios y hecho un payaso en relación a las cosas de Dios y diciendo que eso es una mentira. Mire, hermano, esos están como el perro bebiendo su propio vómito, como la puerca lavada metida en el fango otra vez. Difícilmente vuelven de nuevo. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí le dice, el que crea estar firme, mire y no caiga. ¿Y para qué Dios tiene que decir eso si una vez salvo somos siempre salvos? Si yo estoy firme, pues tengo salvación. Entonces, ¿para qué Dios me tiene que amonestar en esa forma? ¿Tú crees que estás firme? Agárrate más todavía. Que no te vayas a caer. Si una vez salvo siempre salvo, pues yo estoy firme. No tengo que preocuparme mucho. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Hay que cuidar con celo y con todo nuestro corazón esta salvación tan grande. Bendito el nombre de Jesucristo. Mire, hermano, el gozo más grande del diablo no es mantener los pecadores en su garra. Son de él, son su propiedad. El gozo más grande del diablo es jalar para atrás de nuevo, o sea, su garra, a alguien que se le escapó y que predicaba a Cristo y le robaba las almas y que lo reprendía y tenía que irse en el nombre de Jesucristo y que se oraba por los enfermos y sanaban y que sentía ríos de agua viva y lloraba por las almas perdidas. El gozo del diablo es a ese arrebatarlo de nuevo hacia atrás. Y por eso la Biblia dice que cree estar firme, mire y no caiga, porque te está atacando el diablo día a día y hasta por las noches. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí que hay que cuidarse porque Satanás no duerme y es un ladrón que va a tratar de robarte todo, especialmente la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Fíjense que por eso la Biblia dice estas palabras. Dice, y el que esté limpio, límpiese más. Oye, y está limpio es salvo. El que esté santo, si está santo es salvo, santifíquese más. En otra palabra, agarre más fuerza, conságrese más, llénese más. Mire hasta lo más pequeñito y echar a un lado. Mi alma te alaba, Jesús. Y sí, cuando usted ve a la gente llena del Espíritu y salta en el Espíritu, pero todavía hay cuestioncitas que conforme a la Biblia no están bien, quítelas, límpiese más, santifíquese más. Y aunque usted crea que está limpio por dentro y limpio por fuera y limpio por todos lados, esté alerta. Señor, muéstrame, si hay algo más que quitar, muéstrame para quitarlo. Hay algo más de que me tenga que realmente avergonzar, dime para quitarlo. Hay algo que esté dejando de hacer, dime para hacerlo. Alerta, nunca, nunca esté conforme. Hay una profundidad de crecimiento que no tiene límite en el camino del Señor. Pero cuando le dicen a la gente, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, en esa campaña en cierto sector de Argentina, se escandalizaron los hermanos cuando yo prediqué esto. Porque le habían predicado a ellos que una vez salvo ya no se podían perder para nada. Lo mismo se iban para la playa, que se iban para el cine. Que no oraba, que no leían la Biblia, si no se podían perder. Y cuando empezamos a predicarle esta bomba de hidrógeno espiritual, estaban atónitos, atemorizados, se entristecieron. Pero mejor es que se entristezcan y se afirmen al Señor, no se pierdan. Bendito el nombre de Jesucristo. Sea glorificado el nombre de Dios. Lucas capítulo 2, en el verso 36. Perdón, Lucas capítulo 21, verso 36. Lucas 21. Alaba. regalo, que el Señor le haga. Alabe a Dios un minutito para que agarremos fuerza. Alabe a Dios. Sonríase con el Señor. Mire para arriba y sonríase con el Señor y dígale, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Dame fuerza para perseverar hasta el fin. Dame fuerza para perseverar hasta el fin. Dame fuerza para perseverar hasta el fin. Señale para arriba y dígaselo. Dame fuerza para hasta el fin. Hasta el fin. No me suelte. Gloria a Dios. Soy salvo, pero ayuda a mantenerme. ¡Bendito sea Dios! Lucas 21:36. Fue una amonestación que lanzó el Señor después de predicar todo en cuanto a las señales de su venida. Todas las señales de su venida. Y lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Y entonces le dijo, velad pues, orando en todo tiempo para que seáis encontrados dignos de escapar de todas las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y si una vez salvo, siempre salvo. Está hablando a sus discípulos que eran salvos. ¿Por qué los amonestan en esa forma? Velen, alerta a las cosas espirituales. Oren en todo tiempo si quieren escapar. En otras palabras, ¿se podían perder todavía? ¿O quedarse en la tribulación? Y sí que el Señor amonesta que el pueblo se consagre, que el pueblo esté alerta a las cosas espirituales, que el pueblo no se descuide. Esto no es una vida de conformes, esto no es una vida de moderno, esto es una vida en la senda antigua. Como dijo el profeta Jeremías, parados en el camino, preguntad por la senda antigua, mirad cuál es el buen camino y seguidlo. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Es la senda moderna de muchas iglesias hoy en día. Es la senda antigua, la senda de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, la senda apostólica. Esa es la senda que hay que seguir. Espíritu Santo y fuego en nuestra vida. Testimonio continuo de los pecadores. Poder y autoridad de Dios para cualquier tipo de milagro y de bendición para la pobre humanidad. Fe para hacer cualquier obra con los ojos puestos en Jesucristo. Esa es la senda de la iglesia verdadera. Para la senda de las iglesitas, eso es otra cosa distinta. Alabe lo que el Señor le ama. Hay poder en Jesucristo. Ahora, para mantener esta tan grande salvación, hay algo decisivo que muestra la Biblia. Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18. Viendo que esta salvación hay que mantenerla y hay que pelearla. Eso usted tiene que hacer lo que Pablo dijo. Dijo, embriagaos, no con vino en el cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu. Y ahí venimos en la misma situación. Dios lo llena del Espíritu, tiene que mantener la llenura. Dios le sana la enfermedad, tiene que mantener la sanidad. Le salvó el alma, tiene que mantener la salvación. Y una forma de mantener la salvación es esa: ser lleno del Espíritu y mantener esa llenura. Mantener esa llenura, no contristéis el Espíritu de la gracia. Si se apaga, si se le apaga el fuego, se le van a poner las cosas malas. Que tiene que ser lleno y mantener la llenura. Mi alma te alaba. ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde dice que hay que mantener la llenura? Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y volvemos a Apocalipsis de nuevo. Apocalipsis 3, 14. Gloria sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, que así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Otras palabras, así dice el Señor Jesucristo, que conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, porque más por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y oiga eso ahora, y entiéndalo bien. Si va a vomitar los tibios, ¿dónde estaban los tibios? ¿Estaban en el mundo perdido? En el cuerpo, dentro. Usted no puede vomitar nada menos que usted dentro. Sería un mago prodigioso si vomita algo que no esté dentro. Los va a vomitar, eran parte del cuerpo, estaban dentro. Gente que recibió el Espíritu Santo y tenía salvación. Sin embargo, por cuanto estás tibio, te vomitaré por mi boca, te tiraré para afuera. Y lo más trágico de esto es que esto es inmediatamente antes del rapto. Porque Apocalipsis 3:14, ahí sigue el Señor con ese asunto ahí, verso 17 y demás, da esa amonestación terrible a su iglesia, iglesia tibia. Y en el capítulo 4, apenas empieza el capítulo, dice, se abrió una puerta en el cielo y se oyó una voz como de trompeta que gritaba, ¡sube acá! Ahí está el rapto. Apocalipsis 4, verso 1. El rapto, una puerta se abrió y para arriba. Y Juan vivió esa experiencia que lo subieron arriba y vio todas las cosas que vamos a ver nosotros cuando entremos en el cielo. Pero los tibios, eso no suben. Los vomita por su boca, los saca del cuerpo para afuera. Si ya no están en el cuerpo, ¿dónde están? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Si los vomitó, los tiró fuera de la iglesia, ¿dónde están? En el mundo otra vez. ¿Están salvos en el mundo? Diablo es capaz de decir que están salvos en el mundo, pero él, están perdidos. Nada inmundo entrará en el reino de los cielos. ¿Eran salvos o no eran salvos esa gente? Estaban en el cuerpo, no me diga que estaban perdidos dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Saben lo que él vive? Hay poder en Jesús. Quiere decir que gente en el cuerpo, dentro de la iglesia, injertados a Cristo y los echaron para afuera por tibieza. No se puede descuidar en las cosas del Señor. Hay más tibios hoy en día en las iglesias que cabello tenemos en las cabezas nosotros. Gente que antes usted lo veía en fuego, ardiendo, testificando, exhortando a la iglesia, y ahora hecho un escombro que ni hablan. Sea bendito el Señor. Si se descuida uno espiritualmente, se muere. Aquí hay que comer de arriba, día y noche, come y bebe de mí, dijo el Señor. Que alimentarse en el hombre interior para que mantengamos esta salvación tan tremenda. Gloria a Dios. Ahora, hay algo muy interesante, queremos metérnoslo en el corazón. El pueblo de Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento. Eran los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Era la gente que tenía la promesa de una tierra prometida donde el Señor los iba a bendecir en grande. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 11, verso 20. Romanos capítulo 11, verso 20. Gloria a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo de los hijos de Israel. Dice, bien, por su incredulidad fueron quebrados. Mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Tú estás en pie por la fe, y sí que estás salvo. Sin embargo, Pablo amonestando, no te pongas soberbio, teme a Dios, muévete con temor y temblor, muévete con celo. Quiere decir que hay temor de que se pueda perder. Si Pablo sabe que esa persona salva, es siempre salva, porque lo tiene que estar amonestando de esa forma, retándolo en esa forma. Está en temor, no te pongas soberbio. Dijo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, esos eran los judíos, los hijos de Israel, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si te tornas mundano como ellos, idólatra como ellos, y fornicario como ellos, especialmente espiritualmente, estamos hablando especialmente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron. La bondad contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Punto. ¡Aleluya! Quiere decir que si tú no permaneces en la palabra, si no permaneces en la fe, te van a cortar. Si las ramas naturales fueron cortadas, ¿cuánto más nosotros que somos ramitas artificiales? Injertados artificialmente al árbol de la vida por la desobediencia de ellos. Ellos desobedecieron, los arrancaron y Dios puso, nos puso a nosotros en su lugar. Tú desobedeces, te arranca y pone otro en tu lugar. Del África, de la Manchuria, de Rusia, de Corea. La iglesia del hermano Chora más tiene 500 mil creyentes. ¡Qué fantástico! En Corea. Yo digo, muchos están sustituyendo montones de tibios de Puerto Rico y de Estados Unidos. Sonríase, el Señor le ama. Sí, porque cuando en un país como este, un país como Estados Unidos, que nos ha bendecido tanto, que hay tantas bendiciones materiales, que hay tantas emisoras cristianas, que hay tanto evangelio, y la gente ahí como escombro, no piensa más que en trabajo, y en comida, y en bebida, y en estudio. Allá en Corea, ¿cuántos están levantando Dios en su lugar? Que oran 4, 5, 6, 7 horas al día. Alábalo, que el Señor te ama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Los hijos de Israel fueron cortados, cuanto más nosotros que fuimos injertados artificialmente. Bendito el nombre de Jesús. Bien dice la Biblia, nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Se torna mundano el cristiano, la mitad con el mundo es enemistad con Dios. Se volvió un enemigo de Dios otra vez. Ahí está perdido de nuevo. Hebreos capítulo 12, verso 14. La Biblia dice, procurar la paz con todo el mundo. Hay que pelear por eso, hermano, usted no es cuento. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que vivir en santidad, agarrado de Dios. Limpio por dentro y limpio por fuera. No me diga que por fuera no tiene importancia. Eso es un ridículo decir eso. Dios no te ve por fuera, dice alguna gente. Lo único que mira es lo de adentro. Entonces Dios atraviesa esta parte de afuera sin mirarla. Esto no tiene importancia. Y este es el templo del Espíritu Santo. Este es el templo del Espíritu Santo. Aquí vive usted y vive Dios en esa misma casa. Y eso no tiene importancia. Señor, reprenda al diablo que se ha inventado cuatro patrañas. El que esté limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Una vez se limpia por dentro y se santifica por dentro, límpiese y santifíquese por fuera también. Cristo lo dijo, hay que limpiar primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior. O se me modernice, que no se sabe cuántos modernos se van a quedar aquí abajo cuando suene la trompeta. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la Biblia, eso dice el apóstol Pablo. Alabado sea Jesús. Hay poder en Jesucristo. Ahora, en Hebreos, capítulo 3, carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 14. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice. Porque participantes de Cristo somos hechos. Está hablando de gente salva, participantes de Cristo. Con tal que conservemos firmes hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Una vez somos hechos partícipes de la salvación de Cristo, dice Pablo, hay que mantenerse firme hasta el fin. Cristo lo dijo en otras palabras, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mi alma te alaba, Jesús. Que sigue predicar que a la gente que una vez salvo siempre salvo, eso es un crimen espiritual. Es matar a los creyentes en una época tan difícil, tan mala y tan terrible como esta. Eso es matarlo. Cuando en esta época el mensaje es, sin santidad nadie verá al Señor. El mensaje en esta época es, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. El mensaje es, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Mensaje de rapto, mensaje de la venida del Señor, un mensaje de mantener la salvación hasta el último. Estamos en días finales, agárrate como nunca, estamos en días postreros, afírmate como nunca, madruga a orar, ayuna con frecuencia, da testimonio a la gente, ese es el mensaje en esta época. Y predicando una vez salvo, siempre salvo, y la gente dirá para atrás, ah, ya no me puedo perder. Cuando suene la trompeta y se caen en la tribulación, le van a echar mil maldiciones a los que lo han engañado en esa forma. Alábalo, que el Señor te ama. Alábalo, que Él vive. Alábalo, que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo.